Esto que viene ahora es de La Tremenda Corte con esto que se llama Total, algo que estoy seguro que muchos van a corear porque ya no lo sabemos. Y también, ¿por qué no? Pónganse a bailar en el lugar que estén. Vámonos que ya regresamos con más música aquí a su programa Fusión con Flavio Reyes. Y claro, solo por aquí, por donde más puede ser, por Radio TV Croc. Ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves, si no tengo tus besos, yo no muero por eso. Yo ya estoy cansado de tanto besar. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Wap, pam, pam, pam. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para poder decirme que no puede ser. Querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves, si no tengo tus besos, yo no muero por eso. Yo ya estoy cansado de tanto besar. Pensar que llegar a quererte o es creer que la muerte se pudiera evitar. Guapa, papá. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para poder decirme que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser. Viví sin conocer. Ay, pues puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin ti. Y eso que acabamos de escuchar fue Total con La Tremenda Corte. Y bueno, ¿qué les pareciera a todos ustedes si algún día de estos alguien les llevara serenata en el balcón? Ustedes estuvieran totalmente enamorados o enamoradas. Imagínense nada más con la canción que más les gusta. Pues es así como Chencha Berrinches hizo una canción para que llevaran serenata a todos ustedes. Si no saben quién es Chencha Berrinches, pues escúchenlo, es esta banda de ska fusión. Pero bueno, yo los dejo en esta canción que se llama Serenata. Oiga usted, mi médica, yo venía a ver si entre tanto me urge, ¿no tiene usted algo así para la voz desquebrajada? Porque yo me siento como de sinfónico. ¿De las cuerdas vocales? Pues yo creo que son de las consonantes, porque resulta, ¿verdad?, como que quiero, pero no puedo. Y cuando ya empiezo así a cantar, oigo el eco medio desentonado. Y esta noche tengo serenata. Sí, hijo, tengo lo que necesitas. Te voy a buscar, pa' que bailemos un poco de ska. Mi serenata te voy a llevar, con mi ritmo que tengo yo. Hey, hey, hey. Bailemos ska, ha, ha, ha. Un poco de ska. Hey, hey, hey. Bailemos ska, ha, ha, ha. Un poco de ska. este ritmo te voy a dejar. Hey, hey, hey. Bailemos ska. Un poco de ska. Hey, hey, hey. Bailemos ska. Y eso que acabamos de escuchar fue algo de Chencha Berrinches con eso que se llamó Serenata. Espero y se la estén pasando de lo mejor en este día nublado que tanto me encanta. Pero bueno, recuerden que tenemos cuponeras para Six Flags, también para el Fun Central y también para Cinemex. Todos aquellos que quieran asistir o que no pensaban asistir y que quieren aprovechar pues estas cuponeras, simplemente deben de ponerse en contacto con todos nosotros. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estaré en contacto con todos nosotros. Así que señoras, señores, no se despeguen de esta su programación y de su programa, claro, el favorito, Fusión con Flavio Reyes, que ya tendremos muchas sorpresas para todos ustedes y muy buena música para que nos pongamos a bailar, porque recuerden, como siempre lo digo, lo mejor que debemos llevar puesto en todos los días es una gran sonrisa en el rostro. Y bueno, vámonos, ya podemos escuchar de fondo a este gran saxofonista, trompetista y este chavo en las percusiones. No podría decir que es batería, que es, no sé qué es, porque es una mezcla de muchas percusiones. Pero bueno, estos chicos los encontramos en el metro de la Ciudad de Nueva York, no en el metro de la Ciudad de México. En el metro de la Ciudad de México solo encontramos personas con bocinas. Y si no están vendiendo discos, están intentando hacer rap. Pero bueno, también sí hay talento en México. No todas las personas intentan hacer rap. Sí me he encontrado uno que otro que, bueno, le echa ganas. Pero bueno, vámonos con esto que es de Too Many Sos. Y esto que es un EP, su primer EP que tuvieron en el 2014. Y esto pues es su full EP, son 15 minutos de Too Many Sos, así que disfrútenlo. Yo me tengo que ausentar por un momento porque estamos trabajando en mejorar la programación de Radio TV. Creo que ya sabe que cada vez estamos mejorando más. Estoy seguro que esta pequeña ausencia de 15 minutos que tendrán sin mi voz, algunos los va a tranquilizar, algunos los va a poner de buenas que no escuchen mi voz. Pero para los otros, para los que sí les importa un poquito no escucharme, pues tendrá una recompensa y ya verán qué gran recompensa, porque estamos trabajando por mejorar toda la programación. Así que ya volvemos, no se despeguen. Y esto fue Too Many Souls con F-Note, este que es su primer EP. Espero y les haya gustado a todos ustedes, en verdad que yo anoche lo escuché y no pude parar hasta terminarlo. Espero que a ustedes les haya encantado de la misma manera que a mí. Y bueno, sigamos con más música, sin antes recordarles que tenemos cuponeras para todos ustedes y también que se contacten con nosotros mediante las redes sociales. Para decirnos cómo les parece este día, qué canción quieren, qué cosa les gustaría que cambiáramos, qué cosa sí les gusta, o cualquier cosa, cualquier petición, todo lo que quieran. Recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tienen que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc. Estoy seguro que esta parte ya se la saben porque la he dicho muchas veces. Y si lo prefieren hacer de manera personal, pues me encuentran en Facebook como Flavio César Reyes Escobar. Y también me encuentran en Instagram como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúsculas. Obviamente esto es para algo de su programa Fusión con Flavio Reyes. Ya las demás cuestiones pues las podemos tratar por las redes sociales de Radio y TV Croc. Y ahora vámonos con algo de esta gran banda, una de las mejores, me atrevo a decirlo, esta banda chilanga. Ellos son Café Tacuba. Y esta canción que personalmente me gusta mucho, y más esta versión de esta canción de Las Flores. Esta versión me encanta. Espero que todos ustedes también puedan disfrutarla. Esto es algo de Café Tacuba. Y esta versión que es Las Flores no es la versión normal. Lo repito, espero y les guste mucho. Ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes, con más música y más buena vibra de martes, porque tenemos que hacer las cosas bien, con cariño, así todo será mejor. Pero bueno, ya regresamos con más música, no se despeguen de Radio TV Croc. Manos hagan hierba. Que la hierba no es el trigo. El trigo es el que se siembra. Se siembra porque es costumbre. Dijo un viejito al pasar. Y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar. Y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar. Y eso que acabamos de escuchar fue esta gran versión de Las Flores con Café Tacuba. Espero y les haya gustado tanto como a mí. Esta es una de mis canciones preferidas de Café Tacuba. Pero bueno, sigamos con más música, algo un poquito bajo de decibeles. Algo para aquellos que están enamorados. Una canción que les va a gustar mucho. Les repito, es una canción muy calmada, pero sin embargo es una canción muy muy buena. Así que yo los dejo con esto que es Ampersand. Y esto que se llama Si Tú. Ya regresamos con más música y más actitud de viernes, porque debemos estar de buenas. Este clima nos debe poner de buenas, no al contrario, muchos lo tenemos pues al revés. Pero bueno, ya regresamos con más música. Esto, como ya les dije, es de Ampersand. No se despeguen de Radio TV Croc. Serás la luz. Y eso que acabamos de escuchar fue Ampersand con eso que se llamó Si Tú. Y ahora, pues vámonos con más música. Les recuerdo que el programa de hoy pues estará un poquito ausente de locución con su servidor Flavio Reyes. Sin embargo, tenemos muy muy buena música porque estamos trabajando para todos ustedes que tengan mejor programación aquí en Radio TV Croc. Yo los dejo con otra muy muy buena canción. Esto que viene ahora es de los Brass Street Boys, no los Bass Street Boys, no los confundan. Ellos son los Brass Street Boys con esto que se llama Love Dear for Good Father, The Good Father. Esta canción que la podrán notar que es el soundtrack de esta película The Good Father. Y bueno, los dejo con esta canción, ya regresamos a un poquito más de música en su programa Fusión con Flavio Reyes. No se despeguen. Y eso que acabamos de escuchar fue algo de los Brass Street Boys con eso que se llamó Love Dear for the Good Father. El soundtrack de esta película, bueno, hecho muy al estilo de ellos, los Brass Street Boys. Y bueno, ahora vámonos con una chica que se está poniendo mucho de moda. Ella es Monsieur Periné con esta canción que se llama Libertad. Así que, señoras, señores, disfrutemos también esta canción. Ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes y comuníquense con nosotros mediante las redes sociales. Y descubran las nuevas cosas que tenemos en Radio y TV Croc, porque si no pudieron escuchar cualquier programa, pues ya tenemos podcast para que los puedan escuchar en el momento que quieran. Así que, regresando a esta canción, les digo cómo es que podemos escuchar todos los podcasts. Ya regresamos. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento. Soy una frontera de libertad. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Hoy te llevaré hacia el interior de mi sentimiento, al lado oculto del corazón. Para no morir, para no olvidar que somos del tiempo, polvo del viento, fuerte fugaz. Hoy te llevaré hacia el interior de mi sentimiento, al lado oculto del corazón. Para no morir, para no olvidar que somos del tiempo, polvo del viento, suerte fugaz. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento. Soy una bandera de libertad. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Cultivaré mi mente para no olvidar, no dejaré mi presente en manos de la sociedad que va hacia el frente sin mirar atrás, regalando, regalando, regalando, regalando, regalando su futuro a quien lo tiene ya. Y eso que acabamos de escuchar fue a Monsieur Periné con eso que se llamó Libertad. Y bueno, para que vean que estamos mejorando aquí en Radio y TV Croc, les comentaba antes de esta canción que ya tenemos podcast aquí en, para los programas que no pudieron escuchar de radio. Pues cada semana los iremos cambiando, tendrán una semana de antigüedad estos programas aquí en los podcasts, porque si no los quitamos, pues en sí serían muchos, muchos. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, ya saben, www.radiotvcroc.org y listo. Ya sea que le pongan .org o .com, ambas las van a llevar al mismo lado. Ya verán este portal aquí con nuestro compañero Marco Machado, con Taquilla Croc. Podrán vernos también en la portada de la programación de radio. También encuentran a Nelly y a Edith con sus programas. Pero bueno, justo en la parte superior derecha, ahí encontrará esto que dice podcast. Ahí le da, simplemente pone el cursor sobre esta y ya le dará de qué programa quiere escuchar los podcasts. Ya usted los elige y ya podrá escuchar cuantas veces quiera, los programas atrasados que no pudo escuchar de radio por cualquier motivo, aunque recuerde que si no puede escuchar su programa Fusión con Flavio Reyes en vivo a las 3 de la tarde, lo puede escuchar en la repetición a las 10 de la noche también por aquí por radio. O si no, pues ya saben, si no pueden en cualquier momento de esos dos, pues ya tenemos el podcast para que puedan escuchar cualquier programa. Bueno, fue un placer estar con ustedes, el programa ha terminado. Me disculpo por la ausencia de locución por parte de su servidor, pero ya saben que todo esto lo hacemos por mejorar, así que tendremos una gran recompensa a todos aquellos que escuchan su programa Fusión con Flavio Reyes. Yo los dejo con esta canción que es de los Caligaris, con esto que se llama Cuarteto Rockero, esta banda argentina, y esto que nos va a poner muy de buenas. Espero y tengan un excelente martes, y recuerden sonreír ante cualquier problema y cualquier adversidad de la vida, porque sonriendo la vida es más bonita. Así que señoras, señores, yo los dejo con esto que son los Caligaris, Cuarteto Rockero. Nos escuchamos mañana. Bye bye. Yo que de la cuna fui rockero, hasta puse en el ropero fotos de Serú Girán. Usaba como adorno una cadena y tenía una melena como el diablo Montserrat. Pero sin querer y por curioso descubrí algo grandioso, cordobés y popular. Y por este ritmo pachanguero, las caras de mi llavero son la renga y tulala. Campera de cuero, cuarteto rockero, la mona Baglietto, rockero. Los que tocan sin el corazón y se piensan que hacen rock por pisar la distorsión. El cuarteto tiene la virtud, tocado con actitud, se transforma en rock and roll. Otro ejemplo que te doy, Ringo, George, Lennon y Paul, siempre fueron un cuarteto y tocaban rock and roll. Si hubieran nacido acá los geniales Rolling Stone, estoy seguro que Keith Richards tocaría el acordeón. Campera de cuero, cuarteto rockero, galero corcheto, rockero cuarteto. Escucho Pantera, muevo la cintura, junta Sepultura, sacudo con ganas. Se escucha Nirvana, se toma Silón, con los Rolling Stones. ¡No te pierdas! ¡Son los Caligaris! Acabas de escuchar lo mejor de la música fusionada. No te pierdas de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. ¡Fusión! Con Flavio Reyes.